28. Santa María in Trastevere. Vaya a la página 39 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Cuenta la tradición que en el año 38 a.C. brotó en este lugar una fuente de aceite que recorrió el barrio durante un día entero hasta desembocar en el Tíber. Este extraño afloramiento natural de una sustancia oleosa, probablemente petróleo, fue interpretado después como una profecía del nacimiento de Cristo, que habría de expandir sus dones sobre la tierra con la suavidad y la eficacia del aceite. Por otro lado, la Iglesia de Santa María in Trastevere tiene una especial relación con el Papa San Calixto, que ha dado su nombre a una de las catacumbas más importantes de Roma. Condenado a trabajos forzados, Calixto permaneció en las minas de Cerdeña durante años, y tiempo después los papas le encomendaron la tarea de acondicionar las catacumbas junto a la Vía Apia. Allí realizó una magnífica labor de organización, abriendo nuevas galerías para enlazar las antiguas, y construyó también la célebre cripta de los papas, donde fueron enterrados casi todos los pontífices del siglo III. Siendo ya papa, Calixto hizo construir la primera iglesia en este lugar, donde en la antigüedad había brotado el aceite. Tras un lustro de pontificado, en el que hubo de hacer frente a graves controversias doctrinales, Calixto fue martirizado el año 222, muy cerca de aquí, al ser arrojado a un profundo pozo del Trastevere por una multitud enfurecida. Paradójicamente, quizá a causa del tumulto popular, no fue sepultado en la cripta de los papas que él mismo había construido, sino en un cementerio cercano a este lugar. Sus restos descansan hoy bajo el altar de la iglesia, junto con los de otros tres papas y mártires de la antigüedad. El edificio levantado aquí por Calixto fue, según la tradición, el primero en el que pudo celebrarse abiertamente una misa cristiana en la ciudad de Roma. Pero la construcción de la primera basílica propiamente dicha se remonta al Papa Julio I, cuyo pontificado se inicia coincidiendo con la muerte del emperador Constantino en el año 337. Aquel edificio fue construido iusta Calixtum, es decir, junto a la tumba del Papa San Calixto, demostrando la atracción que ejercía este mártir. La iglesia que vamos a visitar hoy, sin embargo, fue enteramente reconstruida en la primera mitad del siglo XII. El Papa Inocencio II ordenó reemplazar el viejo edificio paleocristiano ligado a la memoria de Calixto por una nueva iglesia que se empezó a construir en 1138, empleando para ello columnas y materiales extraídos de las antiguas termas de Caracalla. Por aquel entonces, el papado y la ciudad de Roma atravesaban momentos turbulentos. De hecho, Inocencio II acababa de reconquistar el poder en Roma, donde durante años se había hecho fuerte el antipapa Anacleto II. En la confusión de aquellos años, el papa Inocencio tuvo que refugiarse con frecuencia en este barrio del Trastevere, donde su familia poseía una fortaleza. No es extraño, por tanto, que el pontífice se percatara de la ruinosa situación de la vieja basílica y se propusiera construir una nueva. Pero también es posible que la reconstrucción de la iglesia la iniciara ya, durante sus años de dominio en Roma, el antipapa Anacleto II, que había sido cardenal de Santa María in Trastevere, y que Inocencio II, su opositor y papa legítimo, continuara los trabajos cuando consiguió por fin entrar en la ciudad. A esta época corresponde el robusto campanario románico que vemos ante nosotros. En su parte más alta puede ver un pequeño nicho con un mosaico de la Virgen y el Niño, realizado en el siglo XVII en estilo arcaizante. Sin embargo, el elemento más destacado de la fachada es, sin duda, el bello mosaico del siglo XIII que la adorna, en el que podría haber intervenido Pietro Cavallini. Representa a la Virgen María sentada en un trono, amamantando al Niño, rodeada de un cortejo de mujeres. Las tres figuras de cada uno de los extremos fueron realizadas en fecha posterior, a comienzos del siglo XIV, y se aprecia fácilmente la diferencia de estilo respecto a las originales, dos a cada lado del trono, especialmente en la riqueza y el volumen de los pliegues y en la flexibilidad de las posturas. No se sabe exactamente qué simbolizan estas mujeres. Si se fija en las cuatro originales, verá que las dos de la derecha tienen sus lámparas apagadas y no llevan corona sobre su cabeza. Algunos han visto en ellas a las vírgenes necias de la parábola evangélica, mientras las dos de la izquierda, con sus lámparas encendidas, serían las vírgenes prudentes que habían tenido la precaución de proveerse de aceite. En otro tiempo esta fachada presentaba un aspecto muy distinto, lleno de colorido, gracias a los frescos que hay entre las ventanas y en el tímpano del edificio, que hoy han perdido casi todo su brillo. El prominente pórtico de ingreso fue reedificado sobre el original en 1702, según un diseño de Carlo Fontana. Sobre la balaustrada que lo remata se dispusieron cuatro estatuas de papas relacionados con la historia de este lugar, entre ellos San Calixto y San Julio I. La fuente octogonal que decora la plaza fue realizada también por Carlo Fontana en 1692, aunque fue muy restaurada en el siglo XIX. A la izquierda de la iglesia se alza el Palacio de San Calixto, cuyo nombre guarda la memoria de este importante papa de comienzos del siglo III. Pase ahora al atrio de la iglesia, señalado en el mapa con el número 2, y accione la tecla pause hasta que esté situado. Este pórtico, construido como hemos dicho por Carlo Fontana, contiene una auténtica colección de restos arquitectónicos, paneles e inscripciones romanas, paganas y cristianas. Provienen de la antigua basílica y de algunas catacumbas de la ciudad. Fíjese sobre todo en los magníficos dinteles romanos de época imperial que decoran las tres puertas de ingreso. Tiene también especial interés un relieve del siglo IX con dos pavos reales que beben de un vaso, situado en la parte baja entre la puerta derecha y la del centro. Y son valiosos igualmente dos frescos de la Anunciación del siglo XV, algo deteriorados, situados uno en la pared izquierda y otro junto a la puerta central. Accione la tecla pause para contemplar más detenidamente, si lo desea, los restos arqueológicos y epígrafes del pórtico y pase luego al interior de la iglesia. El interior de Santa María in Trastevere conserva todavía la planta basilical de tres naves que le diera el Papa Inocencio II en el siglo XII, y constituye uno de los espacios más armoniosos creados en Roma durante aquel siglo. Como ya hemos dicho, las 22 columnas de granito de tamaños diversos provienen de las termas de Caracalla. Sus basas y capiteles de orden jónico y corintio son también de época antigua. Algunos de ellos estaban decorados con imágenes de divinidades egipcias, hasta que Pío IX, juzgando indecorosa su presencia en una iglesia, los hizo retirar en el siglo XIX. Por encima de los capiteles recorre la nave central un hermoso entablamento cuya cornisa está confeccionada con fragmentos antiguos de diversas procedencias. El pavimento medieval de Taracea de mármol es obra de los Cosmati, pero sufrió una importante restauración en el siglo XIX. Vuelva ahora sus ojos hacia el riquísimo artesonado del techo, decorado con motivos geométricos. Fue realizado en el siglo XVII según un diseño del dominiquino, que también pintó la valiosa Asunción de la Virgen que decora el hueco central. Pero vamos a centrar nuestra atención en la obra más valiosa de esta iglesia, que son los mosaicos del ábside detrás del altar. Nos situaremos primero a cierta distancia para que el baldaquino no nos impida la visión de todo el conjunto. Esta joya resume por sí sola el arte musivario del final de la Edad Media. En efecto, basta la contemplación de este riquísimo conjunto de mosaicos, realizados en dos momentos distintos, con siglo y medio de diferencia, para apreciar los primeros cambios que marcaron la transformación del arte medieval en arte renacentista. Los mosaicos más antiguos datan de los años 1140 a 1143, últimos del pontificado de Inocencio II. Decoran el cascarón del ábside y fuera de él la parte superior del arco triunfal. El límite de estos mosaicos está marcado por el hermoso friso de corderos. Inmediatamente debajo de los corderos, en los espacios de muro que quedan entre las ventanas del ábside, puede ver los importantísimos mosaicos realizados por Pietro Cavallini a finales del siglo XIII. Un friso con 6 escenas de la vida de la Virgen, 4 en el interior del ábside y 2 en los laterales, en el arco triunfal. Vamos a situarnos ahora en el punto número 5 del plano, a derecha o a izquierda del altar, para ver mejor estos mosaicos y comentarlos. Pero antes, mientras va hacia allá, acérquese un momento a la parte delantera de la nave central. Sobre el podio que eleva el presbiterio, decorado con bellos motivos y paneles cosmatescos, a la derecha de la cancela central verá la inscripción Fons Olei. Señala el lugar donde se produjo el misterioso afloramiento de aceite en el año 38 a.C. Accione la tecla pause hasta que esté bien situado. Comenzaremos por la descripción de los mosaicos más antiguos, los del siglo XII. Fuera del ábside, sobre el arco de triunfo, aparecen representados el profeta Jeremías a la derecha e Isaías a la izquierda. Este último porta un rótulo con el texto de su famosa profecía: «He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Sobre los profetas, los símbolos de los 4 evangelistas. De izquierda a derecha, el león de San Marcos, el ángel de San Mateo, el águila de San Juan y el toro de San Lucas. En el interior del ábside, la escena central de esta iglesia, dedicada a la Virgen, muestra a Cristo y a su madre sentados en el mismo trono de gloria, un modo gráfico de expresar la veneración hacia la Madre de Dios. A su izquierda vemos 3 figuras: el Papa Inocencio II, el constructor de esta iglesia, que porta en sus manos el modelo del templo y que quizá estuviera todavía vivo en el momento en que se realizó el mosaico. Su imagen constituye, por tanto, un auténtico retrato del enérgico pontífice. A su lado, el mártir San Lorenzo y el Papa San Calisto, constructor del primer edificio de culto del siglo III, que fue arrojado a un pozo en el Trastevere. Como hemos señalado al principio, los restos de San Calisto se conservan bajo el altar mayor de esta iglesia y no en las famosas catacumbas que llevan su nombre. A la derecha del trono vemos al apóstol San Pedro junto con San Cornelio, San Julio y San Calepodio, 3 papas y mártires relacionados también con la historia de Santa María in Trastevere, cuyas reliquias, junto con las de San Calisto, reposan bajo el altar de la iglesia. Sobre todos ellos se despliega el paraíso, representado como un semicírculo de colores resplandecientes, con la mano de Dios Padre coronando al Hijo. A sus pies, la procesión de 12 corderos que simbolizan a los 12 apóstoles y que parten de las ciudades santas de Jerusalén y Belén para encontrarse con Cristo, el Cordero Místico. Todas las figuras se inscriben en un brillante fondo dorado y se representan en una actitud hierática y llena de majestad, donde la expresividad ha cedido todo su protagonismo a los detalles secundarios. Estos mosaicos del siglo XII ilustran bien la fuerte influencia bizantina que hasta ese momento había marcado el arte romano. Si nos fijamos ahora en los mosaicos de Cavallini, bajo el friso de los corderos, vemos distintas escenas de la vida de la Virgen realizadas a finales del siglo XIII. Los episodios siguen un orden cronológico. Comienzan a la izquierda con la escena de la Natividad de la Virgen y concluyen en el extremo derecho con la Dormición de la Madre de Cristo. Entre estos mosaicos y los anteriores han transcurrido 150 años y ha comenzado una verdadera revolución en el arte italiano. En efecto, las figuras de este friso han abandonado el hieratismo y no adoptan ya una majestad atemporal. A partir de este momento comenzarán a mostrarse como las gentes de su tiempo, expresando su humanidad con gestos naturales. La composición de las escenas es extremadamente simple, pero llena de elegancia y armonía. La técnica también ha cambiado, porque sirviéndose de miles de diminutas teselas, Cavallini trató de imitar en el mosaico la fluidez de la pintura, con colores suaves y matizados, alejados de la rotundidad y el brillo de los mosaicos de la parte superior. Además, por primera vez, las figuras parecen inscribirse en un entorno que quiere ser tridimensional y cercano a la realidad, rodeadas de paisajes o arquitecturas ficticias. Sin duda, no podemos considerarlo aún una verdadera perspectiva, pero sí una nueva concepción del espacio. Estos mosaicos de Pietro Cavallini, el mejor pintor romano de la Edad Media, muestran el momento en que el arte de la ciudad comenzaba a desprenderse de sus influencias bizantinas y se abría a nuevas corrientes que anunciaban el Renacimiento. Bajo los mosaicos de Cavallini vemos, por último, unos frescos realizados a comienzos del siglo XVII por Agostino Ciampelli. Representan ángeles con los símbolos del misterio de María. Y en el centro del ábside, la cátedra de mármol, con dos leones alados, realizada como la iglesia en el siglo XII. Vamos a dirigirnos ahora a la capilla al Temps, situada a la izquierda del ábside y señalada en el plano del folleto con el número 6. Accione la tecla pause hasta que se encuentre en su interior. La capilla del Cardenal al Temps fue construida por Martino Longhi el Viejo en 1585. Al penetrar en este ambiente, resulta imposible no reparar en la riquísima decoración de las paredes, y especialmente de la bóveda, cubierta de frescos y estucos. Los dos grandes frescos manieristas de las paredes, a derecha e izquierda, reproducen escenas del Concilio de Trento, una de las asambleas más importantes de la historia de la Iglesia, que se prolongó durante 18 años y en la cual tomó parte el cardenal al Temps. El de la derecha representa la aprobación de las actas del concilio. Sin embargo, la obra de arte más importante de esta capilla apenas llamaría nuestra atención. Se encuentra situada sobre el altar y es una bella tabla romana, la célebre Madonna de la Clemenza, realizada probablemente a comienzos del siglo VIII. Es una de las pinturas de la Virgen más antiguas que se conservan y, a pesar de su deterioro, tiene un valor incalculable. El cardenal al Temps quiso dedicar esta capilla a la Virgen de la Clemencia para vengarse de algún modo del Papa Sixto V. En efecto, este pontífice, célebre por su justicia implacable, había hecho ejecutar al amado hijo del cardenal, aunque éste se había arrojado a los pies del Papa suplicando clemencia. No pudiendo protestar de otro modo la decisión papal ni mostrar abiertamente su amargura, construyó esta capilla en honor de la Virgen de la Clemencia por el alma de su hijo. En la nave izquierda de la iglesia, señalada con el punto número 7 en el plano del folleto, se encuentra la Capilla Ávila. Accione la tecla pause hasta que esté situado frente a ella. Esta capilla es una destacada obra barroca realizada en 1680 por el pintor y arquitecto Antonio Gherardi. Especialmente interesante es la cúpula. Inspirándose en modelos borrominianos, Gherardi diseñó una construcción llena de fantasía, sostenida por cuatro ángeles, y cuya forma parece cambiar ante nuestros propios ojos en función de la luz. En esta misma nave, señalado por el punto número 8 del plano, puede ver el sepulcro del constructor de esta iglesia, el Papa Inocencio II, erigido en el siglo XIX por voluntad de Pío IX. Aunque a su muerte en 1143, Inocencio II fue enterrado en San Juan de Letrán mientras duraban las obras de Santa María in Trastevere, sus restos fueron trasladados posteriormente a esta iglesia. Cuando salga al exterior, si lo desea, puede escuchar una somera explicación del barrio romano del Trastevere. Accione la tecla pause hasta que se encuentre fuera. El barrio del Trastevere es sin duda uno de los más populares de la ciudad y donde mejor se puede saborear el espíritu romano. Su nombre proviene de la expresión latina transtiberin, que significa al otro lado del Tíber. Esta zona quedaba fuera del recinto de la ciudad de la antigua Roma. Pertenecía a los avanzados etruscos, que usaban este lugar para realizar intercambios con los primitivos romanos y otros pueblos de la zona. El barrio no se incorporó a la ciudad hasta el reinado de Augusto, a finales del siglo I a.C. Siempre ha sido una de las zonas más pobres de Roma, el barrio de los artesanos y de los marineros que recorrían el Tíber con sus barcazas. Olvidado por la mayoría de las intervenciones urbanísticas que transformaron la ciudad desde el Renacimiento, el Trastevere conserva hoy gran parte de su trazado medieval, aunque ha perdido completamente la línea de casas que se asomaban al río tras la construcción de los murallones del Tíber a finales del siglo XIX. Hoy sigue ofreciendo todavía el aspecto de una abigarrada aglomeración de callejuelas desordenadas y diminutas plazas que dan al barrio un aire popular y bohemio. Durante el día, sus calles están repletas de talleres artesanos y pequeños comercios, muchos de los cuales han pasado de padre a hijo durante generaciones. Pero al atardecer, en cada rincón del barrio se abren infinidad de pequeños restaurantes, perfectos para cenar tranquilamente a la luz de los candiles.